vida convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Buenas, ¿qué tal? Un día más por aquí, Roxa Rosada, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y yo mismo, Santi Pequeño Tenasco, dispuestos a pasar un buen rato contigo. Arranca en este preciso instante el episodio 1094 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en tu recto en FM Vitoria-Gasteiz Norte, radio 92.2 de tu dial, Vitoria-Gasteiz y alrededores. En un montonazo más de diales estatales, internacionales y otras plataformas online en diferido. Cuando a ti te dé la real gana, a la hora que quieras, el día que quieras, vía podcast a la carta. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. No sabía yo que se me habían muerto religiosos los restos humanos. Tienen hambre de Dios. Al menos así se llama, se titula el corte número 3 de Estamos Todos Muertos, el tercer álbum de estudio del poderoso trío rockero zaragozano, que además nos va a acompañar con más temas de su repertorio durante la primera parte del programa. Hambre de Dios, que no va a volver. Asaltomatarock.com. Pues ya estoy, ya está esto en marcha. Con un montón de contenidos como siempre. Hoy además, al ser jueves, Fucking Master. Estreno en exclusiva, todo concentrado en la misma sección. Se secciones habituales del programa que no habían sonado prácticamente toda la semana. Hoy las tenemos preparadas también. Incluso algún que otro concierto que yo pensaba que los habíamos anunciado todos, pues no, todavía no. Dixon, concierto de última hora. Pues sí, concierto de última hora que ahora te vamos a recomendar, pero primero vamos a... Ahora la que se me olvida es a mí. Que se te olvida es a ti. Qué semánica. Yo he fallado 3 días y tú 1. 3 euros, te gano por goleada, Rosa Rosa. Vamos a dedicarte el programa a ti que nos estás escuchando. Ahora mismo en este instante, pero ahora mismo, ¿eh? Y también, como cada día, vamos a dedicarle este episodio, el de hoy, lógicamente el 1094, a dos de nuestros fans en redes sociales. Lo dicho, episodio 1094, pequeño ternasco dedicado para Silvia, Bobe, Rogers y Guillermo Veiga Naya. ¡Oh yeah! ¡Pequeño ternasco! Y ahora sí, ese concierto de los Dixon de última hora, tan de ultimísima hora que prácticamente no han tenido ni tiempo para anunciarlo. Va a ser este viernes 27 de febrero a partir de las 9 y media de la noche, gratuito en la sala Jazzville, en calle Conde de Casal, en la calle Jesús Aprendiz 19, metro Conde de Casal o Sain de Baranda. Así que aquí estamos nosotros echando un cable para darle difusión a este concierto que ya te digo, es a lo largo de esta semana les han dicho de ir a actuar. Cosa que les vuelve a permitir subirse a un escenario en la capital con su nuevo disco, ese Dixon 3, recién estrenado. Si te ibas a quedar este viernes en Madrid y no tenías plan o no te apetecía ninguno de los que te hemos recomendado ni de los que habías visto por ahí, pues este es un planazo, porque ver a los Dixon es siempre una delicia. Y además, lo dicho, de gratis en la sala Jazzville a partir de las 9:30 de la noche. ¿Dónde caerán temazos como este que vamos a escuchar? El segundo corte de Dixon 3, titulado Ahora que te has marchado. No puede ser. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Hay una nota escrita en el espejo. Adiós, cariño, nos vemos en el infierno. Oh, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Va a estar tan concentrada la sección Fucking Master que vamos a tener lo que es esa sección, estreno exclusiva y otro concierto que anunciar. Pero ahora, como te comentaba, vamos a por secciones habituales del programa, que además esta semana apenas ha sonado porque teníamos, pues eso, muchos conciertos y novedades que comentarte. La primera de esas secciones, habitualmente, bueno, siempre en referencia a nuestras bandas asociadas, es generando expectación. Sección protagonizada en el día de hoy por los malagueños Habitantes. Que tienen el firme empeño en ir a tocar a todos los lugares que puedan y para ello pues están compartiendo en redes sociales, en WhatsApp, por mail, en cualquier lugar que se les ocurre y al que tienen acceso, su nuevo dossier. Yo no canto por cantar, dossier actualizado a conforme están las cosas en este 2026, la actualidad de los Habitantes. Y que además incluye también incluso canciones fuera de su último disco en directo, Somos, pero grabadas también en directo, solamente que en videoclip, no en formato disco. Solamente se pueden ver en vídeo y hay acceso directo desde ese mismo dossier. Mi canto es de los andamios para alcanzar las... Para que todos esos promotores, ayuntamientos, asociaciones que estén interesados en hacerse con sus servicios, quizá pueda contratarlos, ¿eh? Yo no canto por cantar. Pues tengan bien claro que y se hagan una idea absolutamente total de lo que ofrecen estos muchachos sobre el escenario. Habitantes, todo compromiso, todo solidaridad, y sus canciones son un auténtico manifiesto. Siempre será canción nueva. Yo canto por cantar y por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar y por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Y no he dicho lo de manifiesto no por nada, sino porque este es el título del corte número 2 de Somos, su nuevo álbum en directo, el nuevo álbum en directo de Habitantes. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido. Con nosotros. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y tanto.

mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. No soy muy amigo yo de colocar versiones en directo de ningún tema, y menos de ningún tema que no sea habitual del repertorio de ninguna banda, ¿verdad? Pero desde luego, como documento sonoro y videográfico también, porque podréis ver el videoclip de esta actuación en el artículo de hoy, en el cual estará incluido el episodio 1094 de Pequeño Ternasco. Artículo, ya sabéis que como siempre está disponible a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, de lunes a jueves, en la web de asaltomataradio.com y en nuestras redes sociales. Pues ahí podréis ver el videoclip de esta actuación que, como digo, en calidad ya no de sonido, sino de ejecución por parte de ambas bandas. No andan más muy coordinadas, evidentemente. Pero me ha parecido algo llamativo que dos de las más grandes bandas del metal estadounidense pues diese tributo de esta manera a pues, la más grande banda del rap neoyorquino en cuanto a color de piel, digámoslo así, porque desde luego raperos más famosos que los Beastie Boys, el Eminem, y Eminem no mola. Por lo menos a mí, pero los Beastie Boys sí. De hecho, recuerdo que compré un disco recopilatorio de los Beastie Boys que me costó un pastizal y no lo encuentro por ninguna parte. Yo no sé dónde se quedó, pero ese disco me ha dolido. Un disco, 4 CDs con toda la música de los Beastie Boys recopilada, yo no sé dónde se quedó. Bueno, realmente estamos hablando de grupos, todos ellos del siglo pasado. Y de una banda del siglo pasado, jodo, 46 años llevan a sus espaldas de carrera, vamos a hablar ahora también, vamos a hablar y vamos a escuchar. Porque el mes de abril verá la publicación, tras 8 años de silencio, del undécimo álbum de estudio para la veterana banda Stoner de Carolina del Norte, Corrosion of Conformity. He dicho que acumula 46 años, no, son 44 años lo que dura ya la carrera de los carolinos. Bueno, más de 4 décadas, que ya se dice pronto, ¿eh? Y bueno, pues lo dicho, este 2026 sale el nuevo álbum Good Cat, Bad Man será su título. Y vamos a escuchar el tema anticipo titulado Gimme Stone More. Pues lógicamente en la sección que reservamos a este tipo de bandas. Viejas glorias. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fucking master of DJ Universe. Sí, sí, sí, esto te suena, ¿eh? Desde que te vi, la meta se alza. Estrenamos ya hace unas semanas aquí en total exclusiva. No sé si saltar, pillar un atajo o atacarte en la puerta. Y se titula, y a su vez da título, y saltar. Digo que da título al nuevo y cuarto trabajo de los madrileños Ocho Cuerdas. Trabajo que se lanza hoy. A la par que se estrena el último de los temas que quedaban de mostrar y adelantar. Que como hemos hecho con todos los demás, también vamos a estrenar aquí en exclusiva. Para ello vamos a contar ni más ni menos que con la presencia nuevamente en el programa de su guitarra, voz y fundador, Roberto Corrochano. Y bueno, pues nos va a contar unas cuantas cositas como suele hacer siempre, bien a gusto y bien contentos nosotros también de tenerlo. Escuchamos un poquito más este tema que, como te digo, da título al nuevo trabajo y enseguida estamos con él en directo al teléfono aquí en la Fucking Master en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Un vaso de whisky, mejor si es barato, mirarte a los ojos, decirte te amo, salta. Frío, en este infierno no estoy mal. Ven a cantar conmigo. Pues lo dicho, vamos a saludar enseguida a Roberto Corrochano, que junto a Javier Albarrán al bajo, Charlie Aparicio a la batería y Guillermo Hernández a las guitarras conforman este cuarteto madrileño de rock integrado en bandas asociadas. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Santi. Un placer saludarte. Qué poderoso que entra Roberto, cómo se nota que tiene buena voz. Sí, señor. Bien, bien, bien, bien. Bueno, confírmame los datos porque yo los he dicho, entiendo que los he dicho bien. Hoy se lanza el nuevo disco, ¿no? Hoy lanzamos el último sencillo. El último sencillo que será el que va a dar el pistoletazo de final al lanzamiento del nuevo disco. Y mañana ya se unirán todos en plataformas y demás. Vale. Y a ver qué tal funciona la cosa. ¿El lanzamiento va a ser solo digital o también hay pensado formato físico? Hay formato físico. Están encargados y creo que me van a llegar unos días antes de la presentación del disco y sí, va. No íbamos a hacerlo, pero al final somos nostálgicos y al final vamos a tirar por lo físico, porque todavía afortunadamente hay gente a la que le gusta tener algo tangible en la mano y algo de que llevarse de recuerdo de los conciertos. Claro que sí, claro que sí. Es una forma muy efectiva de merchant, tanto como lo puedan ser las camisetas y demás. Iba a decir cachivaches, productos. Sí. Yo le llamo cachivaches. No lo hago con falta de respeto, porque lo hago con cariño. No. En muchas ocasiones lo son, ¿sabes? Pero sí, vamos a tener de todo. Sí, muy para camisetas y demás. Y están ya en fabricación para el 14 de marzo, que es cuando presentamos el disco. Que estén listas. Y nada, nos pondremos al lío. Al lío, que bueno, que a mí me gusta, primero agradecerte que hayáis tenido a bien el dejarnos estrenar en exclusiva cada uno de los temas del nuevo trabajo, porque es que ha sido así, o sea, como media hora antes de que, o 40 minutos antes de que saliera las plataformas, lo estábamos poniendo aquí en el programa, cosa que a nosotros nos encanta y que te agradecemos muchísimo, ¿eh? Sí, hombre, a ver, estamos, como ya sabes tú, desde hace tiempo colaborando con bandas asociadas, y de aquí os damos las gracias por la repercusión y por todo el apoyo que brindáis a las bandas. Y ha sido casualidad que eligiéramos los jueves para presentarlo, los jueves a las 8 de la tarde. Sabes que habitualmente las salidas de sencillos y demás suelen ser siempre los viernes, sí, pero sí. Nosotros, como nos gusta mucho llevar la contraria, pues decidimos hacerlo los jueves. Y los jueves a las 8 han salido todos. Y oye, ya. Que mejor que tú para que a las 7:30 ponerlo en marcha. Nosotros que estamos ahí siempre preparados y dispuestos, ¿verdad? Hombre, te digo también, ya no por llevar la contraria, que sí, que sé que sois muy de esa línea, pero es que ya vale de estrenar todo el mundo el viernes, que es que se pierden los estrenos, tanta gente estrenando el viernes, que hay más días claro, de la semana. En teoría, según he leído, me han contado y demás, el algoritmo. Los gurús de los algoritmos, de los curators, de las plataformas. Tontadas. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer un jueves a las 8, fue idea de Javi, el bajista de la banda, y dijimos todos que adelante y ya está. Así que nada, agradecido de que seas tú el que lo lance al mundo. A las ondas, bueno, sí, lo lanzamos a las ondas porque salimos en directo en la FM, no en todas las del mundo, pero en unas cuantas. Así que a las ondas que se lanza, sí señor. Mayormente nosotros lo hacemos vía internet primero, pero sale a las ondas, así que lo dicho, muchas gracias porque nos encanta, es una de las dos cosas que más nos gustan, presentar nuevas bandas asociadas y estrenar cosas en exclusiva, así que pues de esto nos habéis dado unas cuantas, así que muy, muy, muy contentos. Con la de hoy son 6, que son los temas que van eso, en un momentito, a componer el nuevo trabajo. Todas y atentas y atentos, ya la escuchan, porque vamos a estrenar el último sencillo que se estrena y ya mañana y saltar completo en formato digital para su goce y disfrute completo. Me ha llamado mucho la atención, aparte, antes de entrar el terreno musical, me ha llamado mucho la atención que habéis cuidado y habéis hecho una estética como muy de continuidad a la hora de las portadas que acompañaban para promocionar cada uno de los sencillos, ¿no? En cuanto a lo gráfico. Llevaban todos como un hilo conductor, ¿no? Explícanos un poco esto, por favor. Pues teníamos en la cabeza varias ideas y todas funcionaban muy bien por separado, pero pensando un poco en la estética, cuando alguien abre Spotify o iTunes ahora, que se ven todas las portadas de los sencillos, porque hemos hecho algo que realmente no nos gusta, que es ir sacando los sencillos poquito a poco. A mí me hubiera gustado lanzar el disco del tirón, pero ahí sí hemos seguido un poco la costumbre que hay ahora de ir sacando los temas poco a poco y cada uno con una portada. Entonces sí nos gustaba que cuando alguien viera en las plataformas como Spotify, en los temas nuevos, si hubiera una cierta estética que nos estuviera diciendo que todo pertenecía al mismo disco. Claro. Entonces hemos elegido, pues eso, una estética un poco cómic, un poco todo con el mismo fondo. Hay mucha simbología, que sé que no es fácil que todo el mundo sea capaz de, de verla, pero bueno, poquito a poco la iremos destripando por redes sociales y os iremos contando qué significa cada portada. Claro que sí, es que como hay que alimentar tantas cosas ahora, ¿verdad? Sí, demasiadas. Pues está muy bien, además es que respecto a lo que estás diciendo de que cuando aparecen en esas plataformas de streaming o de descarga esas portadas, realmente están guiando a la gente a que eso... Esa estética que guardan, aparte de las canciones, que también guarda, al ser dentro de un trabajo, guardan también un hilo conductor de alguna manera, en cuanto a sonidos, en cuanto a arreglos, en cuanto a producción, en cuanto a idea, también la imagen les confirma, ¿no? Les reafirman esa idea de, esto lo estamos soltando sencillo a sencillo, pero va a ser parte de un trabajo entero. Eso es. Pues os alabo el gusto porque la verdad que ha quedado muy chulo, ¿eh? Bueno, pues te doy las gracias porque por primera vez he sido yo el encargado de hacer prácticamente todo el arte del disco. Me he animado con esto de un poco el diseño gráfico, no hemos contado con nadie, me lancé y oye, le gustó a la banda y parece que está gustando bastante a la gente. Es la primera vez que hacemos una portada nosotros, siempre la subcontratábamos a algún diseñador o algo. Pero esta vez empecé haciendo bocetos para dárselos a un diseñador que no lo hiciera bien y al final nos gustó cómo estaba quedando y al final me ha tocado a mí hacerlo. No diga artista completo o artista multidisciplinar, diga Roberto Corrochano, señora. Ahí lo tiene. Letras, música, grafismo... Bueno, a ver... ¿No habrá rodado el videoclip también? No, el videoclip no. Afortunadamente hemos contado con un profesional como la Copa de un Pino, que es Cristian, que es director de cine y cámara de televisión. Ha grabado un videoclip bastante chulo y nada, bueno. Y el tema del grafismo y demás, he sido yo el que he hecho la base, luego la banda cada uno iba haciendo alguna cosilla por ahí, pero digamos que así ha sido ocho cuerdas los que nos hemos encargado de hacerlo y oye, no ha quedado mal y he echado unas pocas de horas. Sí, unas cuantas horas has tenido que echar, que yo sé de qué va esto y hay que echarle horas, sobre todo cuando no es tu trabajo habitual, ¿sabes? O sea, porque no tienes el ritmo ni la velocidad, sin las ideas y la capacidad, pero no esa velocidad que eso te impide trabajar tan rápido como lo hace alguien que se dedica a esto todos los días de su vida. Estaba diciendo yo, al hilo de lo del videoclip, es que me pasa siempre lo mismo. Me quiero acordar del apellido de este director y siempre me viene Bardem y no es Bardem. Rosa, el del Imperio Austrohúngaro, ¿cómo se llama? Berlanga. Digo que el videoclip es rollo Berlanga, ¿no? Plano secuencia. Sí, es un... La idea, ahí sí que la idea fue y el guión fue de Cristian, que es el que nos reunimos y me dijo, Robert, ya tenéis la suficiente trayectoria y el suficiente peso como para no hacer un videoclip al uso tocando en un descampado o en una vía de un tren. Sí, excesivamente recurrente lo del escampado, claro. Sí, con las ruinas detrás y la casa destrozada. Eso es. O una fábrica abandonada con graffiti, ¿no? Eso es. Entonces, pues nos propuso el irnos a una casa, ¿vale? Y contar una pequeña historia entre los dos actores protagonistas, ¿vale? Y nosotros aparecer detrás tocando, pero como un poquito escondidos, ¿no? Hay planos de nosotros porque, aunque no nos guste, tenemos que salir también. Claro. Pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien y nos reímos un montón porque los actores, mientras que estaban improvisando en el videoclip, decía, por ejemplo, el actor le decía a ella, cariño, creo que tengo unos músicos aquí dentro de mi salón y tal. Y nos reímos un montón y ha quedado una cosa bastante curiosa. Sí, curiosa y chula y agradable. Bueno, y aparte, otra anécdota, perdona que te corte, anécdota. Es que... Como todo era en plano secuencia, tuvimos que ir probando tomas, claro, porque los actores tienen que ensayar. Nosotros sabíamos dónde nos teníamos que poner para no cagarla, que en alguna ocasión lo hicimos. Y, joder, dio la casualidad de que la toma que fue la buena fue la toma número 27. Hay un número más rockero que el 27, yo creo que no. Así que pues menos mal que no se ha muerto nadie. Menos mal. Y ya te digo, hicimos unas cuantas tomas más, pero al final el director dijo que, aunque solo sea por ese dato curioso, la toma número 27 fue la que se quedó. Así que ahí está. Para la gente que lo quiera escuchar, que nos busque por YouTube y que pase por allí. Sí, ¿no? Exactamente, en el canal de YouTube de Ocho Cuerdas. Si queréis también, Ocho Cuerdas tiene su propia página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com, donde también está visible ese videoclip y, por supuesto, acceso a todas sus redes sociales, donde entiendo que pondréis a disposición ese... Bueno, va a estar mañana ya a disposición en streaming y en descarga. Y saltar. Y también imagino que a la hora de, ya no solo de vender el disco en los conciertos, sino de que si alguien no lo quiere pedir, pues también tendrá que ser a través de esas redes sociales, ¿no? De esos contactos. Sí, a partir de mañana podemos empezar a gestionarlo. Incluso ya, bueno, ya hay gente que me lo ha pedido por adelantado. Y nada, y también en el Corte Inglés, quien quiera, podemos quedar en la puerta del Corte Inglés y yo se lo doy. Eso está muy bien. Bueno, 6 temas de Mal en Peor, El Vuelo de Elena, La Policía de lo Correcto, La Perdí, el propio Y Saltar, el más reciente creo que fue el Vuelo de Elena, pero creo que ha tenido, además es que me he fijado yo, precisamente a la hora de colocar una canción en la promo en Instagram, que la que primera que me aparecía era La Policía de lo Correcto, que parece que ha generado como más conversación, vamos a decir, más conversación, ¿no? La Policía de lo Correcto es la, sí, que ha generado más. Esa me refiero, sí. Habla de... No, de Mal en Peor es la que ha generado un poquito más de control. Ah, yo pensaba es verdad, que era la de Odiar con Buen Rollito, sí. ¿Cierto? Sí, es verdad. Pues, bueno, de Mal en Peor nace de una melodía que Javi, el bajista, trajo al local de ensayo y me dice: mira, Robert, lo que he sacado y tal. Y como siempre les digo, chicos, ¿de qué queréis que hablemos? Y ya me lío yo con la letra, si es que traen ellos alguna idea de música y tal. Y me dijo: hostia, me gusta mucho el tema de Revolver de Odio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces dijo: bueno, pues vamos a ir por ahí, por eso se nombra a Carlos Goñi en la canción. Sí, sí. ¿Vale? Y bueno, pues me puse a escribir algunas de las cosas de las que odio yo, pero joder, yo creo que he sido bastante cauto, sin meter mucha caña, o sea, no, nuestro trabajo como músicos es quejarnos de lo que nos duele y lo que no nos gusta, pero en este caso el tema es bastante light, se sabe lo que quiere decir, pero que no hay groserías fuera de tono, ni hay nada explícito. Otra cosa es que quién sabe de qué pie cogeo yo, pues ya sabe un poquito por dónde voy, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que se ha tomado el atrevimiento de escribirme o llamarme o... Ya, jolín, que no me tengo que meter en esas cosas, que yo estoy para la música y tal. Entonces, ya estamos. Me enfadé bastante, lancé un post por ahí en Facebook, creo que fue. Sí. Y dije eso, que los ofendiditos empiezan ya a darse por aludidos. Pues bueno, que se dé por aludido, el problema lo tiene él. No lo tengo. Ahí está. Si te das por aludido, por algo será. No por mi culpa, por algo será. Bueno, vamos a asistir ya, no esperamos más, vamos a asistir a ese último estreno en exclusiva de este nuevo disco de Ocho Cuerdas, el disco Y Saltar. Este nuevo tema se llama Piel y Sal, y si quieres decir tú algo al respecto, ahí tienes y lo escuchamos. Bueno, pues Piel y Sal es un tema un poquito más hard rockero de lo que hay en el resto del trabajo, y también tiene una historia curiosa, que es que llegó Guillermo con una idea de melodía en la cabeza y le digo: ¿de qué quieres que hable? Y de coña siempre me dice algo parecido, me dice: de culos y tetas. Y entonces la canción habla de sexo, Piel y Sal habla de sexo y nada más que de sexo. Ahí no se ha sentido ofendido nadie hasta ahora. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver, la escuchamos y a ver qué sucede. Piel y Sal, Ocho Cuerdas. We'll be right back. regresa por mí. No te dejo entrar. Quizás solo un desliz. No me vaya a hacer mal. ¡No! Tienes algo que hacer. Vamos a jugar. Solo escucho tu piel. Vamos a arrancar. No, no te alejes. No, pisa fuerte. No, todos mienten. Nadie te conoce como yo. Y no, no te alejes. No, pisa fuerte. No, todos mienten. Nadie te conoce. Entra en la habitación. Pues ahí estaba ese Piel y Sal, tema, el último tema que faltaba de estrenar de Y Saltar, el nuevo disco que se publica mañana en formato digital en todas las plataformas de los Ocho Cuerdas, con ese solo de guitarra que te trasladaba directamente al Whisky a Go-Go, al Rainbow a principios de los 80, ahí en Hollywood de Los Ángeles, el Sunset Boulevard y todas esas cosas del heavy rock, del heavy glam de los 80 en esa zona de los Estados Unidos. Nos han gustado mucho cada uno de los temas que hemos podido ir escuchando, Roberto. Cada uno también siguiendo esa línea que le habéis querido dar en este, o ese sentido en este nuevo trabajo, pero que cada uno tiene sus peculiaridades, sus características, y creo que están muy bien llevadas a buen término cada una de ellas, ¿eh? Pues nada, te lo agradezco. La verdad que nos ha quedado un trabajo bastante ecléctico, ¿sabes? No sigue una línea de todas las canciones parecidas y en el mismo estilo. Hay a quien le gusta eso más y a quien le gusta menos. Nosotros creo que nos aporta ser capaces de hacer un medio tiempo y poder hacer algo como este tema, un poco más rockero, un poco más divertido, rollo, como dices tú, con los solos tipo Boston, alguna guitarrita por ahí doblada y demás. Sí. Y creo que todo lo que sea dar contenido en un disco es sumar. Hay gente que está, que piensa todo lo contrario, que piensa que un disco tiene que seguir una misma línea. Pero bueno, nosotros en nuestra forma de funcionar. Y nosotros que lo agradecemos. Nos has hablado ya, nos lo has comentado al principio de la entrevista, que está previsto el concierto presentación para el sábado 14 de marzo a partir de las 10 de la noche en la sala Vicio de Alcorcón, que nos alegra bastante volver a saber de esta sala, porque era una sala que solíamos nombrar habitualmente cada semana en, porque programaban conciertos uh-huh. que participaban en nuestras bandas asociadas, y ahora llevábamos un tiempito que no coincidía ninguna que fuese a tocar allí. No sé si es que la sala ha estado parada, que ha podido ser también, o ha sido motivo. No, no, sigue dando conciertos. Ha cambiado, como todas, algunas cosas, pero la verdad que ahora tienen un sonido bastante, bastante potente, un técnico bastante conocido aquí por la zona sur de Madrid, y está funcionando bastante, bastante bien. Y nosotros, pues bueno, como somos de aquí del sur de Madrid, hemos decidido presentarla a ellos. Una sala bastante grande, que tiene un aforo de unas 400 personas, me parece. Buena, buena aforo, sí señor. Sí. Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar y cuánta gente somos capaces de que se animen a venir a ver a estos melenudos. Pues vamos a decirles que el día del concierto son 15 euros en taquilla, si la pillas anticipada, 12 euritos. Nosotros en el artículo de hoy te vamos a dejar enlace directo para que te puedas ir haciendo con esa entrada anticipada por 12 euritos. Obviamente, cuando conforme se acerque la fecha, lo vamos a volver a anunciar, volveremos a recordarlo, y ahí sonarán, pues entiendo que todos los temas de Y Saltar, y también pues los temas que más os pida la gente o que más os guste tocar a vosotros de vuestros tres discos anteriores, que es que estamos hablando ya de cuatro discos, que no es moco de pavo, ¿eh? No, no, la verdad que tenemos ya una cierta andadura, un cierto bagaje, alguna cana que otra va saliendo también. Y bueno, sí, sonarán canciones que nos han acompañado en estos discos, incluso algunas mucho más antiguas que siempre cantamos en, tocamos en directo. Pues y tenemos un repertorio de unas dos horitas. No hemos querido compartir el cartel con nadie, que siempre es habitual que llevemos algún telonero o alguna banda que nos acompañe y demás, pero esta vez nos hemos querido tirar al barro nosotros y no tener que andar pendientes del reloj de cuánto tiempo tenemos. Así que llevamos ya también un año sin pisar las tablas, entre que hemos preparado el disco, composición, grabación y demás, así que tenemos unas ganas locas de subirnos encima de las tablas. Pues lo repito, sábado 14 de marzo es la noche elegida a partir de las 22 horas en la sala Vicio de Alcorcón para esa presentación de Y Saltar. Suena ya bajo mis palabras La Perdí, que es el tema con el que nos vamos a despedir. Rosa, Rosa, nos vamos. Roberto, un abrazo. Y para un abrazo, Rosa, un abrazo. Hola. Y para los oyentes, hasta mañana en No Hay Tregua, a las 2 de la tarde en Asalto Marta Radio. A las 2 de la tarde, hora Madrid. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado nuevamente. Enhorabuena por este nuevo trabajo. Y, oye, a llenar la Vicio el próximo 14 de marzo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Y si no, pues el Vicio ya lo llevamos de casa a nosotros. Vicio va a haber sí o sí. Sí, yo, sí o sí, eso sí o sí. Yo también me despido. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Y el lunes más, si os quiere, agures, moramures, estos son ocho cuerdas, esto es La Perdí. No recuerdo cómo fue. Se oxidaron entre lágrimas.